te fuerza, que por otro lado allá tengo otra orquesta. Allá tú lo estás pensando, quieres para que esté sufriendo, para que esa dieta no comiendo. Voy para el causal a juntar el vivir, me cayó el, me mire el culebra, me pegué el salto, voy a saltar, me cayó el risa de mirar, el mujer con el nahuapaita, a su caramuada, le por esta guayaro, no te suelto nada, ahora sí que está bonito, que se acabó de jota. Ay, así, guales, vamos empezando a cantar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, parece que llueve y esta agua que cae. Se acabó el jota, guales, ya no podemos seguir. Ay, ay, ay. La jota de los indios de California, cantada por doña Adelaida Camp en Los Ángeles, día 14 de julio de 1904.